de Animania. Juntos para hacer la prueba. Él es Klinger, mi más querido amigo. Fabuloso. Quizás un chico te dará la colección de los 80 lunes. Bienvenidos a una sesión más de su podcast favorito, Treinta y Tantos. El día de hoy tenemos la dicha de que nos acompañe un invitado muy especial. Un invitado que cada que está aquí los capítulos están llenos de risa, de emoción, de lágrimas y de algunos enojos. Él es Gerardo Cuellar. Aplausos. Pensé que ibas a decir nuestro Señor Jesucristo. Un aplauso para él, por favor. Dios los bendiga. Espérate, Diosito, espérate. ¿Cómo han estado, amigos? Ya los extrañaba, no pude acudir el... ¿Tú le crees que los extrañaba? Yo no le creo ni merga. Pues pregúntale si escuchó el capítulo que grabamos. No lo he escuchado. ¿No has escuchado el capítulo 8? Yo tengo tanto trabajo. Este es el 9. Bienvenidos todos. Está también aquí como siempre. Como ese tronco que nos mantiene unidos, como esa raíz, como esa... ¿Te refieres a eso por su color de piel? Sí, sí, sí. Carlos Lugo, aplausos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya saben que aquí estamos, a gritos, sombrerazos y todo, pero este podcast se hace porque se hace. Y pues bienvenidos, ¿no? Vámonos. Este va a ser un podcast un poquito carrereado porque también cambiamos de venue otra vez, una vez más. Y quizás este va a ser un poco más carrereado y pues vámonos directo a la carnita, ¿no? Y a la sección más amada por todos, ¿no? Es la sección financiera. Ah, no es cierto. No, la sección de El Descubrimiento Semanal. Y para no perder la costumbre, dinos, Américo, ¿cuál es tu descubrimiento semanal? Pues yo creo que me van a tachar de, pero... Eso siempre, no te preocupes. Es que es un tema que a mí me llama mucho la atención porque creo que culturalmente, si sucede, va a cambiar muchas cosas. Y hoy vengo a hablar otra vez, porque la vez pasada no me acuerdo exactamente cuál era la nota, pero no sé si supieron que la semana pasada ya se convirtió en jurisprudencia las... ¿Cómo se llama? Los amparos para legalizar la marihuana. ¿Sí supieron cómo estuvo? Algo leí por ahí, pero... Ahí te va. Por ahí tengo ojos y fíjate que cada que vas al baño es un problema. Por ahí te veo. La semana pasada la Suprema Corte de Justicia dio el quinto amparo a un ciudadano. Es que fueron dos ciudadanas realmente que metieron un amparo para poder utilizar la marihuana de manera recreacional. O sea, no es medicinal, sino simplemente hay una ley ahorita en la Constitución y hay unos artículos que prohíben cualquier cosa de producción, siembra y todo de la marihuana. Hay una ley que sí te permite transportarla. Estamos, creo que ahorita todavía a 5 gramos. Pero entonces meten la quinta demanda y la ganan. Entonces se convierte en jurisprudencia. ¿Qué quiere decir? Como ya hicieron una excepción en 5 casos, entonces ahora ya tienen que revisar la ley para ahora sí regirla o ponerle un lineamiento y que ya se convierta en algo. Y al menos legal. Se supone que sí, y no estoy diciendo que tú lo vayas a hacer. No. Va a ser. Vayas con un juez. Exacto. Te puedes amparar y el juez no puede hacer nada y te tiene que dar ese amparo para poder sembrar, ¿no? Exacto. Vas primero a la COFEPRIS, ajá, metes la solicitud y ellos te la niegan. Sí. Fui primero a la COFEPRIS. Sí, fui a la COFEPRIS y me dijeron que no. Y me dijeron que no. No, entonces tienes que ir con un juez y metes un amparo. Entonces la Suprema Corte, un amparito a Rosamena, a Rosamesta. Y entonces... ese amparo ya lo regresas todo a la COFEPRIS y a la COFEPRIS. Y entonces ya con ese amparo es como que la Suprema Corte te está diciendo, le tienes que respetar y este güey puede. Entonces, eso te abre a que puedas sembrar no sé cuántos árboles, como 20 y tantos. Puedes producir medio kilo de marihuana al año, que es un chingo. O sea, un peso, medio kilo de marihuana es un chingo, yo creo, más que suficiente para los que lo usan de manera recreacional. Me han dicho. Pero la cosa es esta. O sea, Uruguay primero. No, sí, Uruguay. Después fue Canadá. Los uruguayos. Imagínate que en México suceda eso. ¿Ustedes qué creen que va a pasar con la juventud? Yo creo que sí. O sea, uno todavía. Las criaturas. Las criaturas. Pues yo creo que las criaturas van a estar risa y risa. A la risa y risa. A la risa y risa. ¿Tú qué opinas, Benito? ¿Tú qué opinas? Está interesante. Digo, al final de cuentas, creo que es un paso que se tiene que dar sí o sí, ¿no? O sea, pero realmente creo que lo difícil, pues, siempre es pues, al inicio, ¿no? La puntita. Siempre es lo más difícil. Ya estando ahí, ya se va. No, siempre la polémica se da al inicio y luego ya se vuelve algo tan común que, mira, no nos hagamos tarugos. O sea, muy probablemente nosotros vimos muchos adultos marihuanos y no nos dimos cuenta de que estaban marihuanos cuando éramos niños, ¿no? Pero vaya, creo que sí puede llegar el punto en el que sea tan común como cuando vas a casa de tu tío y se está echando una caguama. Exactamente. Ahora, ese es uno de los puntos que a mí me llama la atención. La marihuana, digo, seamos pro o contra, ya hay muchos estudios donde está demostrado que es menos nociva que la cerveza, que el alcohol. Y que la carne de puerco. No, me equivoco, un montón de cosas. Sigue siendo un vicio, sigue siendo una manera de evadir la realidad, como cuando te pones una peda, pues también te puedes poner una pachequera. Pero físicamente tiene menos, pues menos consecuencias, ¿no? No hay una cruda, esto y lo otro. El mood de cuando estás intoxicado, el del alcohol es un poquito más agresivo, el de la marihuana es un poquito más pacífico. Entonces, está bien. Yo pienso, oye, pues si los chavillos de 15, 16 empiezan a agarrar sus primeras pedas cuando están en la secundaria, prepa, pues ahora van a agarrar las primeras pachequeras. Y probablemente sea mejor que se echen un toquecillo y dos cervezas y ya van a andar pasteles, ¿me explico? A que se ponen a tomar hasta vomitar. Toda la noche. La madre. Pero a mí lo que me preocupa es que, pues la marihuana, puedes estar marihuano, como bien dices, y no se nota tanto. Me contaba un amigo cuando estábamos en la prepa que se fue de intercambio a Canadá. Estuvo en una preparatoria allá, se fue como 2 meses. Y me dice que allá era una costumbre y en aquel entonces ya era hasta cierto punto legal. Y todos los morrillos en las horas libres se iban y se echaban sus toques y luego regresaban a clases y estaban marihuanos en la escuela. ¿Cómo creen ustedes que... ¿Tú crees que suceda algo así? ¿Tú crees, Kenito? Pues no sé, yo creo que depende también del nivel que es que ellos tenían, que probablemente a lo mejor tengan percepción para las clases o en su defecto se estaban viendo la maestra, no sé, güey. En 4D, 5D, no sé. O sea, yo creo que, o sea, realmente es muy común la marihuana más. O sea, el punto es que ahorita las noticias o los medios nos están presentando como si fuera un producto que estuviera entrando en el mercado, ¿no? Que como que, ¿qué va a pasar? O sea, no mames, ahí te va. Vi un tweet esta semana de que voy a meter mi amparo para poder fumar marihuana como la he estado fumando los últimos 5 años. Sí, o sea, es algo que ya está pasando. Muy probablemente, de cierta manera, bueno, porque se va a regular, porque va a ser mucho más complicado que llegue a los niños, o se la van a pelar un poco más como que se la pelan para comprar alcohol o cigarros, ¿no? Pero no mames, yo recuerdo, yo estaba en la prepa, y era muy común saber o ver que alguien estaba echándose un porro en el baño, ¿no? Y creo que crecimos normales, creo yo, o sea... Digo, pero era algo que sabía de que ya están quemando estos vatos, ¿no? A la chica. Pues mira, independientemente ya de lo que suceda en cuanto a si gusta o no gusta y si es un mercado que va a dar pues mucho dinero en impuestos y lo que sea cuando se regule. Lo que sí yo creo que va a tener definitivamente un impacto positivo es en la baja del crimen. Definitivamente. Sí. Y yo creo que eso es lo primero por lo que sí debería de suceder. He dicho. ¿Usted qué opina? Comuníquese con nosotros. Deje nuestros, su comentario. En nuestras 23 líneas. ¿Y usted qué opina? ¿Y tú qué descubriste esta semana, Kenito? Fíjate que es todo lo contrario. El mío habla de salud y de bienestar. Y de, bueno, también te pone bien eso, ¿no? Pero todos sabemos, y yo creo que alguna vez hemos tomado las bebidas energéticas como el Red Bull y esas chingaderas que las mamás y las personas mayores siempre te dicen de que no tomes eso porque te hace daño, mijito. Entonces ahora resulta que los cuates de la Asociación Estadounidense del Corazón también dijeron lo mismo. Que una sola bebida te puede... Sí, fin, así. Ese es el final de tu nota. ¿Y tú qué opinas, Benito? No sé, yo... Un doctor dijo que sí es cierto. Y se chingó. Y ya, esa es mi nota. Fíjate, me llamó mucho la atención la nota, ahora que estaba buscando la nota semanal para este episodio, porque la raza con la que me he salido ahí a hacer ejercicio con la rila, con la bici, hay un cuate que antes de rodar se echa su Red Bull. Y yo de que, cabrón, o sea... Me imagino que sí, yo nunca lo he probado así antes de hacer ejercicio o algo, pero me imagino que sí te ha dado para arriba bien chido. Yo le he entrado cuando ando desvelado. Ajá. Cuando me he metido jodas de que no he dormido, así de que no dormí porque traía un jale y al día siguiente no me queda de otra más que seguirle chingando, ese es mi remedio. Yo prefiero el café. Que un Red Bull como para agarrar segundo aire, pero realmente yo en lo personal jamás he percibido así de que, ay güey, me siento más tido, o no me he dado cuenta, probablemente es porque no. Traes una energía, o sea, bien cabrón, como chingados. Es americaína. Un pinche Red Bull. ¿Para qué vas a tomar todas esas chingaderas, mijito? Qué loco, chingo de energía. Es la persona con más pinche energía. Por favor, que me haces. Estoy mamando con que traes algo encima, porque sé que no y sé que eres muy deportista. No, no es por eso, pero oye, hace dos semanas me tomé mi primer... Hablando de energéticos, me tomé mi primer Four Loko. No, qué cosa más madre. Asquerosa, güey. Es como una agua loca comercializada, básicamente. Se basaron en las aguas locas de decir, vamos a meterle sabor y alcohol, pero en, o sea, con nivel, con un grado de alcohol elevado. De Monster, güey. Pero sí es bebida alcohólica, tal cual. Pero en los ingredientes dice destilado de alcohol. Eso es lo que dice, saborizante, no sé. ¿Orina? Orina. Ah, taurina. Orina de toro. Te la debías en... Madre. Pero cosa más asquerosa y qué horrible. No, fíjate, una amiga de la camada, así de arriba de los 30, nos contó que... Un día pues no traían mucho varo, era casi final de quincena y así que andábamos por unas caguamitas, andábamos por unas cheves y dijo, ah, me voy a comprar un Four Loko. Medio Four Loko, güey, toda la noche con taquicardia, mareos, con náuseas. Es que también ya no está cabrón. Edad de meternos esas mamadas, ¿sacas? O sea, no hay que meterse en mamadas a ninguna edad. Oye. No te las metes. Te las hacen, sí. Pero bueno, la cosa es que la bebida está prohibida en Estados Unidos, güey. El Four Loko. Sí, güey, porque... Con el puro nombre, ¿qué confianza te va a dar? Pues sí, y es loco con K, güey. Four Loko. Vatos locos, Four Loko. Pues te hace los... pinches mandados esa madre, Y es probable que alguien como, no sé, Kenny, por ejemplo, que ya está bien jodido mi compadre, sí le vaya a dar bien machín, o sea, algo. O sea, es pero al final de cuentas, creo que al final del día, al igual que con la marihuana, cada quien sabe qué se mete. Cada quien sabe lo que y cada quien sabe las consecuencias de lo que se metió. Y al fin, la moraleja de toda esta noticia, amigos, es que si van a hacer ejercicios, no tomen esas chingaderas, porque ya está comprobado que obstruyen tus vasos sanguíneos y lo que necesitas es que se abran si vas a estar haciendo ejercicio. Entonces, mejor un vasito de agua. Toda su mercadotecnia está basada en deportistas. Qué loco. Y hablando de locochones, Benito, ¿qué noticia nos traes esta semana? La noticia que yo les tengo es muy interesante. Es muy, a ver. Muy interesante. Américo, imagínate. Imagínate. Deja que cierro mis ojos y me lo imagino. Imagínate que te metes a internet. Ah, ¿no? Me meto a internet. A la internet. A la internet. Así como andas con eso de meterse cosas. Te metes a la internet. Me meto a la internet. A una página de citas. Y ves a alguien que tiene como que dices, tiene gustos en común conmigo. Ok. Y ves a esa persona y dices, voy a salir con esa persona. Ok. ¿Qué te imaginas que va a salir de esa relación? Pues no sé, una noche de sexo desenfrenado y... No, pues no sé, güey, pues primero ahorita como están las cosas, ojalá y sea mujer. De verdad. Primero. Y y no sé, quizás una... bonita amistad que dure durante muchos años. ¿Te imaginas que en tu primera cita terminas haciendo un negocio que te haga millonario a ti y a esa persona? No mames, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, resulta ser que a esta pareja les pasó eso. Es esta chica, se llama Rada Vías, ¿sí? Y se metió a un portal de internet de citas y encontró pues el perfil de alguien que tenía muchos intereses en común con ella, ¿no? Que los viajes y la chingada. Y ella era alguien más o menos de su edad. Y ahí va la conexión que te digo, que tiene varias cosas esta nota, ¿no? Uh-huh. Ella tenía 32 años en el 2012, cuando en un sitio web de citas conectó a Lee Thompson por el mutuo interés que tenían en los viajes. En la primera cita, en un bar londinense, ¿no? Le dijo a Lee que había un nicho de mercado atractivo para explorar. Vacaciones en grupo para aventureros de entre 30 y 40 años de edad, ¿no? Ok. Su argumento era que ese tipo de ofertas existían para segmentos de 18 a 30, pero que no había muchas alternativas para los que sobrepasaban esa edad, ¿no? Lee en aquel entonces tenía 31 años y estuvo de acuerdo y se pusieron a discutir ideas de inmediato. El día del date. El día que se conocieron empezaron a hablar de negocios. ¿Sí? Con madre, digo, muchos no. Al final terminaron siendo pareja. Ok. En la vida real, pero sí encontraron un nicho y su empresa se llama Flashpack. Oh, ¿no? El pack, mándalo. Mándalo. Lo de Packer era como de backpack, ¿no? Ah, okay, o sea, okay. Se referían a eso, no al pack. Ah, ok. Y empezaron los güeyes a trabajar este negocio, o sea, y era como que pues mucha gente dijo, cierto, o sea, es cool. O sea, creo que ahora nos hacemos viejos, pues al mismo ritmo de siempre, pero al menos nuestros intereses siguen siendo de alguien mucho más joven. Probablemente, ¿no? Sí. Y no hay a veces ese tipo de ofertas para nosotros, ¿no? Pero se me hizo muy interesante esto de que estos cuates, o sea, conectaron primero el hecho de su gusto por los viajes y ahora le pues traigo esta idea y, o sea, no me imagino qué pasó por la cabeza de este vato de decir, o sea, probablemente este vato decía de que, oye, pues hoy sí va a haber acción y luego puede sí, que... Igual y sí, nomás le estuve diciendo que sí toda la noche para que en la noche ella le dijera que sí a él. Pero y luego ya cuando vio números y así de que, sí, está interesante. Igual y si sale algo aquí más que una bendición. ¿Qué opinan? Madre, oye, y ahorita ya es una empresa de que súper establecida con, supongo, un revenue acá de mucha lana. Déjame te digo, ¿no? ¿Cómo montaron el negocio? A ver. ¿Tú dirías que? Yo creo que empezaron sí. Con $20,000 para financiar el lanzamiento, ¿no? Y a ver, los firmó 6 meses. Sí decía algo de que sí están teniendo, sí, de que muy un buen. Empezaron en el 2012. Ajá, en el 2012. Pues ya para ahorita, ya 6 años sí, de que existe la empresa. La firma tiene ventas anuales por cerca de 5 millones y tiene un valor cercano a los 13 millones de dólares. Tranquis. Pero nada estoy más jugando, por viajar y de una primera cita, madre, ¿tú te esperarías eso? Pues déjame, ahorita llegando me voy a meter una de citas a alguien que le guste los viajes. Métete a LinkedIn. A LinkedIn. Ahí a lo mejor puede ser, ¿no? Pero otra cosa interesante es que, por ejemplo, al inicio estos vatos no se agüitaron. O sea, decían que su primer viaje tuvieron que regresar el dinero porque solamente una persona se apuntó y tuvieron que regresar el dinero. Pero este vato no se dio por vencido y se acercaba al Mundial de fútbol en Brasil. Entonces el vato dijo, pues me voy a sacar una selfie en la punta del... En la punta del Cristo Redentor, ¿no? Ya pidió, tramitó todos los servicios, se sacó la selfie y obviamente la selfie se hizo viral y de ahí empezó su éxito. Vale, qué loco. Imparable, ¿no? O sea, hay dos puntos bien locos porque qué chido la afinidad que tuvieron y que aparte de la primera cita se pusieron a platicar de... pues de bienes comunes y llegaron a ese punto. Y la otra es... bienes comunes. Y la otra es qué huevotes de asociarte con tu propia vieja. A veces funciona. Bien por ellos. Pero y ahora que decías que muchas veces la gente aún así sigue creciendo, sigue envejeciendo, pero sigue teniendo los mismos gustos o los mismos hobbies que tenía cuando estaba joven. Entonces, ¿cuáles son tus hobbies, Benito? Me gustó tu manera muy sutil, muy, o sea, sutil, como un fade para entrar al tema. Al tema del día de hoy. Al tema del día de hoy. También por eso me gustó la nota, porque de cierta manera tiene que ver. Yo sé que lo pensé. Porque cuando les dije hace rato la tarde de que el tema van a ser los hobbies a nuestra edad, y, o sea, yo más que nada pensando en esto que te digo, o sea, de que todos tenemos ciertos hobbies, el problema es que no tenemos el tiempo. El gran problema es que a veces lo difícil es el tiempo. En mi caso, por ejemplo, son los videojuegos. Uno de mis hobbies. Y es a veces complicadísimo porque entras en este paradigma de cuando eras niño, querías tener juegos, pero no tenías el dinero y el tiempo te sobraba. ¿Y ahora? Y de grande tienes el dinero y tienes los juegos, pero no tienes el tiempo. Está muy cabrón eso. Pero sí, creo que tiene un poco que ver con eso que te digo, que muy probablemente... hoy en día envejecemos a la misma velocidad que siempre, pero nuestros intereses, creo que a diferencia de nuestros mayores, creo que a veces nos perduran más o lo disfrutamos por más tiempo. Difiero, Carlos. A ver, dime. No creo, creo que no envejecemos a la misma velocidad, o más bien... yo creo que ni Américo siquiera. No. Américo por ese 23. Ni siquiera. Porque. Oigan, déjenme. No, o sea, tú ves los anuarios, güey. Yo veo anuarios del 81 y veo raza de prepa y son unos pinches señores. Y no puedo creer que sea nomás porque están. O sea, digo, para empezar, es que traen bigote. Pues sí, güey, le salía bigote en la prepa, güey. O sea, ahorita tú vas a una prepa y a ningún morro le sale bigote. Y ve, o sea, la gente moría pues más joven, pero realmente ya se veían acabados físicamente. Pero bueno, eso yo creo que sí ha cambiado un poco. Creo que todavía ahorita hay un concepto que es el chavorruco, antes no existía, y es gente ya mayor, pero que se sigue comportando como jóvenes. Ahorita todavía cada vez las personas salen más tarde de la casa de sus papás. Pero creo que es diferente. O sea, creo que, por ejemplo, el concepto de chavorruco es alguien que quiere aparentar ser joven. Sí, sí, sí, ¿no? Sí. Y los hobbies realmente es algo que tú a ti te gusta por afición y porque realmente lo disfrutas, no por aparentar algo, sino porque lo disfrutas realmente, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Es como yo cuando salgo en el longboard, güey. Ando en el longboard, voy al Oxxo y la neta es que yo, pues, güey, digo, ¿cómo me veré yo en una pinche patineta con la bolsa del Oxxo en la mano? Pero, pues, la neta a mí me gusta, güey. O sea, aparte, pues, oye, si voy a 3 cuadras donde está el Oxxo y está buena la banqueta, pues mejor me voy patinando e irme a pie. Pero, sí, o sea, no es por poser, pero yo creo que sí mucha gente podría ver de que pues ahí va un chamorro. Hay una columna muy chida de este güey de Café Tacuba. ¿Meme? No. No, se me hace que es Joselo. No, se me hace que es Joselo. Creo que él tiene una columna muy interesante que habla de eso, de los chavorrucos, y cuenta una anécdota donde el vato dice que iba pues caminando en una tienda y vio unos Vans y le gustaron mucho, ¿no? Entonces se metió al vato, unos tenis, a comprarlos y se los compró y se fue a su casa muy contento. Llegó a su casa y se los puso y de que, están con madre, ¿no? O sea, está con madre. Cuando lo vio su esposa le dijo, no mames, ¿por qué te pones esos tenis de chavo? Parece chavorruco. Ya no estás en edad, ¿no? Ya no estás en edad para ponerte esos tenis. Y el vato fue así como que, oye, pues es que no estoy tratando de aparentar algo y esto es algo que a mí me gusta y es algo que yo disfruto. Ajá. Y yo no tengo la culpa de que las cosas que a mí me gustan también le gusten a los chavos, o sea. Sí. No es tanto que porque le gusten a los chavos. ¿En qué momento ya no te das el permiso de que te gusten cosas? ¿Por qué? Porque se supone que si ya tienes 30 y tantos, güey, tienes que traer zapato, pantalón de tela, andar siempre fajado. ¿Sí me explico? O sea, hay muchas inseguridades. Ajá, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no puedo yo a esta edad usar unos tenis que son Nike, haz de cuenta, y que los va a traer también un huerco de 12 o 13 años, pero si hay de mi talla y a mí me gustan, me los voy a poner? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el pedo? Yo creo que mi comentario iba por ahí. Yo creo que antes, por ejemplo, las generaciones anteriores a nosotros, todos nuestros papás o abuelos, la sociedad misma hacía que crecieran ya desde los... Para empezar, se casaban a los, ¿qué, güey? 19, 20, 23 años... Ya tenías que trabajar, ya tenías que usar corbata, el bigote, tenías que estar siempre de vestir, estar bien lustradito, bien fajadito, y ahorita es como que a la sociedad ya le vale madre y ya te sientes como que más libre de seguir usando los Converse. No, fíjate que no le vale madre, no le vale tan madre, no, porque, o sea, te siguen señalando. Si le valiera madre, nadie, o sea, el término chavorruco ni siquiera existiría. Pero ya puede salir la patineta así. Más bien a nosotros nos vale madre, que es diferente. Podemos grabar podcast. No que a la sociedad le valga madre, porque la sociedad sigue señalando y siempre busca la más mínima excusa para señalar, ¿no? O sea, eso es un hecho. Pero sí, por ejemplo, tocando el tema de los videojuegos, hace poco un economista español de 50 y tantos años decía que cualquier persona mayor de 12 años que jugara videojuegos era un cretino. Y era un cretino y era un inmaduro y era un... Y te dio en el corazón, Carlitos. No, a mí no, porque lo otro se fue más arriba, porque luego empecé a decir que una persona mayor de 40 años que siguiera jugando videojuegos, o sea, que era así como que lo peor, ¿no? O sea, era un parásito y... El vato se expresó realmente muy mal. Obviamente, solamente desató una ola de críticas hacia él. Claro. Y de un montón de personas, ¿no? Una señora ponía de que yo soy madre de un grupo de universitarios y trabajo en mi casa y tengo más de 40 años y me gustan los videojuegos. ¿Qué soy? Y mucha gente le empezó a preguntar, ¿no? Un vato de que, oye, pues yo soy... doctor, trabajo de tal a tal hora, pero las noches llego y me gusta jugar videojuegos y tengo más de 45 años. ¿Qué soy? ¿No? Claro, claro. Es que tienen... No, ahí sí fue como un prejuicio demasiado estúpido, yo creo. ¿Dijiste un economista? Era economista. Lo peor caso es que era economista y ahí es donde dices, oye, pues si eres economista, sabes que esta industria está enfocada a una edad diferente, ¿no? O sea, claro, ya no es igual que antes y es una industria que está generando más que el cine actualmente, ¿no? Así es. Pero sí... de cosas que la raza de nuestra edad compra con dos micrófonos. Pero por ejemplo, un niño no puede invertir en lo que invertimos nosotros en una consola de una clásica o en comprar juegos, que a lo mejor eso ya no va directamente al mercado sino a los usuarios, pero a lo mejor un videojuego bien cuidado que compraste en los 90s ahorita lo puedes revender en miles de pesos y lo vas a comprar. Bueno, que por lo regular mucha gente de los que son verdaderos entusiastas de los videojuegos lo compran para jugarlo y no lo van a volver a vender nunca. O sea, realmente es siempre va a estar la excusa de que no, es una inversión. O sea, lo que claro. compras es una inversión. No es una inversión, no te engañes. Es un hobby, te gusta, no le pongas la etiqueta de que es una inversión porque no lo, una, no lo vas a vender y dos, va a estar ahí en tu casa y no te va a generar dinero. O sea, ahí. Sí, es cierto. Tengo que vender mi... ¿Les interesa? El Mario... ¿Cómo se llama el Mario del Switch? El Mario Odyssey. El Mario Odyssey, pues ya lo terminé, lo tengo que vender para comprarme otro. Este, si pero a alguien si le interesa el Mario Odyssey, lo doy barato, ¿eh? Con caja y todo original. Los videojuegos es un tema y creo que es algo reciente hasta cierto punto. Pero siento yo que incluso, por ejemplo, las caricaturas han ido creciendo con la generación con la que nacieron, ¿no? Y es algo, y se están convirtiendo en fenómenos y muchos medios, ¿no? Los videojuegos, las caricaturas, la música, las series, están creciendo con el público que los vio nacer, de cierta manera, ¿no? Porque, por ejemplo, en su momento, cuando empezaron a hacer las caricaturas, no fue así, o sea, es una industria joven, por así decirlo, un medio joven las caricaturas, que tiene desde los 50, 60 más o menos, o sea, tiene relativamente poco y pues obviamente todas las personas que crecieron viendo a los Picapiedra siguieron creciendo y el mismo medio creció con ellos y empezó a darle ofertas que iban dirigidos a él, que estaban creciendo y que estaban madurando con él, ¿no? Ya sea el anime, ya sea los Simpsons en su momento, ¿no? O sea, que fueron un parteaguas, como en su momento también los Picapiedra lo fueron, hablándole directamente a... O sea, hablándole al adulto, ¿no? Y es por eso que yo creo que puedes ver ahorita a nosotros o a raza de nuestra edad portando orgullosamente una playera de los Thundercats, güey. O de Goku, güey. O de Gasparín. O de Gasparín. Tú tienes una de He-Man, ¿verdad? Sí. Y de las Tortugas Ninjas también. Claro. Y del Pájaro Loco. Pinche huerco, güey. Puras camisetas con caricaturas. ¿Y cómo son tus pijamas, Américo? No uso, güey. Duermo desnudo. Chingada. Está bien padre. A ver si es cierto para creer. Una foto, pero el pájaro loco, pero no del de las caricaturas. El pájaro loco. Ay, ¿cómo son? Que está, no, que... pero si está este fenómeno tiempo, ¿no? O sea, que te digo, al final de cuentas, pues ya llegamos al... O sea, aceptamos que nos pueden seguir gustando cosas que nos gustaban cuando morros, pero qué pedo con el tiempo. Algunas cosas sí te siguen gustando, pero hay muchas cosas que no envejecen bien. No te digo que no hace mucho vi la primera temporada de los Thundercats, sí. Aunque la menciones con mucho cariño, qué caricaturas tan aburridas, cabrón. No, es como, por ejemplo, Robotech. Yo la vuelvo a ver y se me sigue haciendo con madre la historia. Está interesante. Pero los Thundercats, no, están bien sosos, güey. He-Man igual. Pero no me refería al tiempo de que cómo envejecen, sino al tiempo que tenemos nosotros. O sea, lo complicado que es. Ah, perdóname. Pero sí, tiene razón lo que está diciendo. Consumirlo, ¿no? Lo difícil que es consumirlo. Vas a buscar, ¿no? El tiempo... No, pero... Hobbies más comunes entre los treintones. Vamos a ver. Yo creo que el principal número uno van a ser los videojuegos. No sé, no creo. No creo. No, yo creo que probablemente. Es que también, o sea, llegas a cierta edad donde cosas que decías jamás voy a hacer las terminas haciendo. Como hacer ejercicio, ¿verdad, Gerardo Cuellar? Sí. Muchas cosas, ejercicio con la bici. Muchas cosas teorían por salud y terminan convirtiéndose en tu hobby. Exacto. ¿No? Ah, exacto. Así. Yo agarré correr. Antes yo no corría y cuando entré a los 30 empecé a correr. En parte por salud, pero pues sí, el correr se puede convertir en un hobby. Es un momento que tienes tú para pensar, estás haciendo ejercicio. Y sí, fíjate, antes yo hacía otro tipo de deportes, escalaba mucho más, pero luego ya te empiezas a meter los putazos, te empiezan a doler más y dices, no, ¿sabes qué? Se me hace que lo mío es correr. Empieza a cambiar el clima y ya no puedes escalar igual. La trotada y así de que... Sí, güey, que empecé en la bici de montaña, de que se me hace que ahora la de ruta, porque pues en la de montaña me caigo y me pego y le eché. Pero sí, o sea, no sé si... a lo que me refiero el tiempo, o sea, por ejemplo, tú, ¿cuál dirías que es tu hobby? Américo. Híjole. Yo creo que ahorita es salir al monte, o sea, es ir de excursión, a subir a la montaña, ir al monte, quemar monte, y también la música, güey. La música también. Y como bien dices, o sea, ahorita estamos aquí en unas salas de ensayo, no vamos a hacer el comercial, pero ahorita voy a tener un ensayo con mi banda. Nosotros empezamos, bueno, el baterista y yo empezamos a tocar desde el 2007 juntos. Y siempre hemos sido tres. El bajista es el que de repente entra uno y se va de la madre. Pero desde hace como unos cuatro años, mi baterista ya tiene dos hijos. Pero a partir de que tuvo el segundo, pues haz de cuenta que ya, güey. O sea, antes nos veíamos una vez a la semana, ahora sí se puede, una vez cada 15, a veces una vez cada 3 semanas. Y el güey no agarra el instrumento más que cuando nos juntamos. Antes era... Oye, en tu casa tú ensayas y luego ya venimos y todos juntos tocamos y ahorita es imposible. Bueno, para él resulta imposible realmente. Pero pues, como bien dices, el tiempo. Es normal. Lo bonito es que lo sigues haciendo. Reglas cambian, ¿no? O sea, cuando tienes hijos, cambia por completo las reglas del juego, ¿no? Y las prioridades. Y digo, no es que esté mal, ¿no? Ni tampoco es echarle la culpa a los hijos de cada, ¿no? Lo que quiero. Digo, al final de cuentas, también lo que uno hace es compartir tus aficiones con ellos. Y si les gusta, pues chido, ¿no? Porque pues ya tienen algo que compartir o algo más en lo cual conectar, ¿no? Pero sí, al final de cuentas, el juego se llama el tiempo, ¿no? O sea, digo, hay cosas más complicadas. Por ejemplo, los videojuegos creo que es más sencillo de manejar porque... Pues, por ejemplo, en mi caso, pues están en tu casa conectadas en una televisión, no tienes que salirte a algún lugar. Y en mi caso, por ejemplo, lo que hago de que si tengo ganas de jugar, pues me espero en la noche ya que se durmieron los niños, me conecto la consola y agarro mis audífonos y me pongo a jugar una hora, hora y media y ya a dormir, ¿no? Es mucho más sencillo. Pero hay cosas todavía más difíciles como la música, ¿no? Hay cosas a veces también más complicadas que, por ejemplo, es algo que a mí me gusta mucho y lo hago, pero no lo hago como quisiera ni con el tiempo y la dedicación que quisiera hacer. ¿Qué es? Que es vestirme. Nah, no es cierto, nada. Vestirme de morra. Vestirme de mujer. No. Dibujar. O sea, realmente quisiera tener mucho más tiempo para dibujar. Obviamente, te digo, los videojuegos yo creo que es el más sencillo y el más simple. Y el que diga que no tiene tiempo para jugar es un mentiroso porque es lo más fácil del mundo. Conectas una pinche consola en la noche, una hora antes de dormir, juegas y ya, ¿no? Es mucho más sencillo. Y dibujar, o una afición más artística como tocar la guitarra, como cantar, pues no mames, imagínate que digo, me voy a esperar a que se duerman mis niños, ahora sí ya puedo conectar mi ampli, mi guitarra eléctrica y despertarlo, ¿no? O ya puedo prender mi pinche lámpara, sacar mis colores y empezar a dibujar una hora y media. O sea, no es tan sencillo. Sacas, ¿no?, todo y en ipso facto te quedas dormido, sí, ¿no? Y ¿verdad? Es la 1 de la mañana. Y te encajas un lápiz en un ojo, ¿no? ¿Y tú qué, ni tus hobbies? Fíjate que el de toda la vida siempre ha sido la música. También, conforme vas creciendo, el tiempo se va reduciendo, como decimos. Lo raro en la música es que, por ejemplo, como tú dices, necesitas de más personas para poder hacer una pieza musical, un grupo, ya sea de covers o rolas originales o algo así. Entonces yo creo que la música se ha ido mermando un poquito. Sigo tocando en la casa, tengo la guitarra y todo, y de repente la prendo y me pongo ahí. En la noche ya que está dormida Mariana y Juno, conecto la guitarra eléctrica. Le subo al 8 el volumen. Al 8 el volumen, saco un par de pedales. Ajá, prendo la tele, probarlos. Pongo beats de batería a todo volumen la tele y a tocar la guitarra. No, sí, de hecho todavía estoy ahorita en dos bandas que no hemos ensayado los últimos 5 meses. Ese es un gran punto, porque es lo que te digo, es el tiempo. Digo, vamos a hablar de... Unos de ellos son los Bad Hombres. Bad Hombres. Vamos a hablar de lo que pasó hoy. O sea, hoy nos íbamos a juntar a ensayar y fue todo un desmadre poder juntarnos. Sí, es que... O sea, realmente es totalmente entendible el hecho de que a veces no tengas el tiempo. Digo, es complicado y tienes que encontrar siempre la manera de hacerlo, ¿no? O sea, y fíjate que hay como dos fenómenos bien raros, porque con Américo y Benito. Américo y Benito. No, son dos fenómenos bien raros porque la música sí necesitas tiempo, etcétera. Y es muy difícil juntarte. Y a veces, a la mayoría de los que conozco, que también son compañeros músicos, lo han dejado poco a poco, por, obviamente por los hijos y que pues ya están casados, el trabajo, etcétera. Pero también otro de mis hobbies, que ese tiene poquito, yo creo que 6 meses, que empecé a darle a la bici de montaña. Y te topas con ese, como que con esa tribu, no quiero decir tribu urbana, pero esa tribu de raza como los corredores, los runners o la raza de las bicis, que son como que bien intensos, güey. Ahí te va. Y ahí sacan el tiempo de no sé dónde lo sacamos, porque yo también he estado sacando mucho tiempo para darle a la bici. Y es como que el sentido de pertenencia a un team o algo así, que hace que... Yo al principio decía, no, pues voy a comprar la bici y le voy a dar nomás un ratito, una vez a la semana. Y de repente te vas clavando, conoces más gente y empiezas a gastar más y a decir, ah, que me compro otra bici y le pongo esto, le pongo lo otro y que hay rodadas para no sé dónde. Y, pero ahí te va. Raza súper intensa. Cualquier hobby que esté relacionado con salud siempre va a ser bien visto. Sí, claro. Y el hecho de que le dediques tiempo a ese hobby siempre va a ser bien visto. Ajá, y a decir, no, voy a tocar con las razas, de que a huevo vas a echar cheve. Vas a echar cheve, o los videojuegos. Videojuegos, es más, incluso estando en... Te sientes observado cuando estás jugando videojuegos y juzgado muchas veces, ¿no? Porque, o sea, hobbies de ese tipo son vistos como pérdida de tiempo, ¿no? Mira. Como ocio. Y aun y cuando digas, por ejemplo, ahí en la oficina tenemos una consola, a mí me da algo prenderla. O sea, digo, tengo muchas ganas de jugar, tengo juegos ahí, pero a veces, o sea, a veces sí me siento así como que no, la voy a prender y me siento como juzgado por el hecho de prenderla y estar jugando un videojuego, ¿no? Ajá. O sea, cosa que sería totalmente diferente si yo les dijera, ah, no, pues después de, en vez de comer, pues mejor voy a trotar. A trotar, voy a, o sea, ah, órale, qué chido, ¿no? Órale, con madre. Con madre, sí, ¿no? Sí. Porque es por salud, ¿no? Y creo que esa es la diferencia en esos dos hobbies. No. Más intensa en ese tipo de cosas. Y que si es por salud, no, y más allá de eso, que si es por salud, todos te van a aplaudir y van a decir, ah, qué bueno que le dediques tiempo, ¿no? Pero te digo, otros hobbies como pintar, dibujar, la música, los videojuegos, el hecho de a lo mejor de ver películas, pues te gustan ver, eres cinéfilo y te gusta ver películas, pues siempre va a ser como que, güey, ¿por qué le dedicas tanto tiempo a estar sentado viendo películas? ¿Por qué no lo inviertes en algo útil? ¿No? Mira, la página española Universia dice 10 hobbies que te ayudarán a ser más productivo. Una vida rutinaria donde lo único que hacemos son obligaciones no es muy saludable. Aunque creas que trabajando todo el día eres 100% productivo, equilibrar el día entre tareas y hobbies es recomendado para rendir más. Ahí te van los 10 hobbies que te ayudarán a ser una persona más productiva. 1. Correr. Yo creo que obviamente si dedicas ahí el tiempo que estás corriendo a pensar en cosas... Correr. Correr del suegro. 2. Bailar. El mejor ejemplo para entender cómo bailar es un hobby que incrementa la productividad es el ballet. Pintar. Ballet, vamos a bailemos ballet. Cursos de ballet. Número 4, cocinar. Fíjate, es un hobby. Escribir. 6, jugar videojuegos. Vamos a ver qué dice. Si bien jugar videojuegos entre semana puede hacerte pensar que estás perdiendo el tiempo, existen algunos que te ayudan a desarrollar habilidades importantes como la concentración, la determinación, el trabajo en equipo y aprender a equivocarse y volver a intentarlo. En cualquier trabajo son necesarias personas que cuenten con estas destrezas para tener empleados productivos. Número 7, la jardinería. 8, jugar el póker. 9, tomar siestas. ¿Qué pedo con ese hobby? No, pero, o sea, y tiene sentido. O sea, hace no tanto tiempo ya ves que estábamos hablando, de hecho... fue el capítulo pasado que estábamos hablando de Rockstar Games. Simón. O sea, del hecho de, o sea, la cultura laboral, cómo es muy diferente y cómo, por ejemplo, el hecho de decir, ah, voy a tomar una siesta, ahorita voy a echarme 15 minutos de sueño, en un trabajo, obviamente, de qué pedo con este huevón, o sea, que se pare, que se ponga a trabajar, ¿no? Claro. Digo, en mi caso, pues vivo. No, bueno, pues casi vivo en el trabajo, ¿no? Estoy en un trabajo donde, pues obviamente, no hay ningún pedo en el hecho de decir, me voy a echar una siesta, ¿no? O sea, ajá. Pero sí, más allá de eso, pues obviamente, pues siempre va a ser bueno descansar un poco, ¿no? Y siempre claro, te va a recargar la pila. Te ¿no? va a hacer más productivo. Tomar siestas y como último, hacer yoga. Porque una persona que hace yoga está más así como relajada, como más presente, como más en el momento. Y haces movimientos que repercuten en el ano. En el, digo, ah, en el ánimo. En el ánimo, como dijo el güey este del aceite, ¿verdad? Siéntelo en el ano. Repercuta, no. Haz que repercuta en el ano. En el ano. Y ustedes, quienes nos escuchan, ¿qué hobbies tienen? ¿Qué hobbies dejaste de hacer? ¿Qué hobbies agarraste ya cerca de los 30? Ya betarro. Y que ahora le estás agarrando así como el saborcito de, ay, así como Kenny que ahora agarró la bici. ¿Pero qué dejaste de hacer en su lugar? Ahí el único consejo que yo les doy es que la gente diga lo que quiera, no deje de hacer lo que te gusta, lo que siempre te ha gustado, ¿no? Que no importa, no importa tu edad, no importa tu sexo, no importa nada de eso. Si a ti te gusta hacer algo, si lo disfrutas, es parte de tu esencia como persona y no lo dejes de hacer, ¿no? Hágalo, o sea, no lo dejes de hacer por lo que la demás gente diga. Hágalo, compa, dele pa'lante, ¿no? Hablando de edades y de hobbies, tengo una duda. ¿Cuál es como que la media de edad en la que empiezas a jugar ajedrez? A la chingada. No, ¿quieres ir no. a las cantinas? No, yo no. ¿Ajedrez en las cantinas? No, eso son, no, es dominó. No, este dominó, el dominó. Dominó. Dominó, dominó. ¿Qué dominó van ustedes? Sí, sí, bueno, sirven acá de que, ay, ¿qué vino va a querer? ¿No? Sí, sí, sí. ¿Va a querer entrar al torneo de ajedrez esta noche? No, voy a agarrar el pedo. Voy a agarrar el pedo, por favor. Cuídame mi monóculo. Por favor, una carta de bastos acá al señor. Bueno, chavos. Y con ese mensaje, no deje de hacer, hágalo, compa. Si a usted le gusta, no importa si lo critican, no importa si lo ven como que está perdiendo el tiempo, uno decide en qué invertir su tiempo, que es lo único que nadie te puede dar más del que tienes. Se chingó. Nos vemos la próxima semana. No se lo pierdan. Capítulo número 10. Nos estamos acercando. Hay que hacer algo especial, creo yo, por el 10. Podemos empezar por entregar el regalo que nos dio. Lo es. Yo creo que podemos empezar por llegar temprano y hacer un... Ay, lo dice este vato que llegó tarde, ¿no? Lo digo por mí. Yo creo que podríamos empezar por llegar temprano. Por eso podemos empezar. Nos vemos la semana que entra. Ya saben, estamos en Spotify. Ah, no, todavía no. No, todavía no, pero próximamente. Estamos en SoundCloud, estamos en YouTube, estamos en Face. ¿Y en dónde más? Instagram. Y en Instagram. Búsquenos como 30 y tantos. Es 30 con números y tantos con letra. Nos vemos. Bye. Ya dijo lo que dijo. Gracias.